Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Hola, están escuchando Radio Cósmica Libre, yo soy Jaqui y hoy estoy súper emocionada porque estamos estrenando una nueva sección mensual que va a estar dedicada a una disquera que se llama Ixchel Music. Esta disquera fue fundada en Brasil por Adala Moon y lo que nos interesa desde acá, desde la Radio Cósmica, como siempre, pues es que este label está enfocado en talentos femeninos y pues eso nos emociona un montón. Y bueno, por acá está Adala Moon. Hola Adala, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte, por tu tiempo. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien por allá, por México. Primeramente te quiero agradecer mucho por ese espacio que nos estás brindando en Radio Cósmica. Estoy extremadamente feliz de poder hablar contigo y de que podamos hacer esta sesión mensual hablando de música y talentos femeninos. Así es, pues no, muchas gracias a ti. La verdad es que está súper chido este espacio en la Radio Cósmica porque, bueno, vamos a estar entrevistando a los talentos femeninos que están en Ixchel Music, comenzando contigo, pues porque eres fundadora y pues queremos que nos cuentes un poquito de esto. Y terminando cada entrevista, las artistas nos van a estar compartiendo un DJ set que va a ser transmitido al final de la entrevista. Y también cada mes se va a estar compartiendo una playlist curada por esa artista. Entonces vamos a tener un montón de música, vamos a tener un montón de entrevistas. Y bueno, les quiero contar un poquito de Adala Moon para quienes no la conocen. Ella es DJ y productora de Psytrance. Su nombre es Dayan Fernández, también conocida como DJ Moon. Y bueno, actualmente es una de las DJs y productoras más solicitadas y exitosas de Psytrance. Ella vive actualmente en Sao Paulo, allá en Brasil, y es originaria de Guadalajara, en México. Y bueno, sabemos que en 2010 te uniste a Alchemy Records, en 2015 fuiste representada por Zero One Music y pues que has puesto el nombre de México y del Psytrance en alto en la escena electrónica internacional. Sé que has tocado en países como Reino Unido, Brasil, obviamente, bueno, México, India, Francia, Holanda, Japón, Alemania y Panamá, y en eventos internacionales, en festivales súper grandes con presentaciones hasta para 15,000 personas, como en Glastonbury, Glade Festival, Boomtown Fair UK, Universo Paralelo, claro, Experience en Brasil, Solstice Festival en Amsterdam, West End en Goa, Tenkaki en Japón, y bueno, un montón más, ¿no? En 2012 comenzaste a producir, y bueno, creo que esto le dio como pues todo un super boost, ¿no? a tu carrera. Y bueno, también es la mente maestra detrás del proyecto Special M, el cual está formado con tu esposo DJ Mac. Y bueno, fue el año pasado, en 2024, cuando fundaste la disquera de Ixchel Music allá en Brasil. Y ese mismo año yo tuve el placer de conocerte allá en Panamá. Y pues fue donde empezamos a platicar un poquito de esta cuestión de la representación femenina y tú me contaste Ixchel Music y yo no sabía y bueno, estuvo súper chido porque ahí logramos hacer una entrevista de tu proyecto de Adala Moon para la Radio Cósmica. Y bueno, gracias a que estuvimos platicando, pues tuve el placer también de lanzar mi primer track de Dark Progressive con mi proyecto más obscurón que se llama Candroma, y pues ha sido súper chido poder ser testigo y conocer cómo va Ixchel Music, ¿no? Y bueno, también gracias por el espacio y por abrirnos las puertas. Y bueno, empecemos a hablar un poquito de esta disquera de Ixchel Music. Cuéntanos un poquito por qué viste esta necesidad de abrir una disquera enfocada al talento femenino. La verdad fueron dos cosas. Primero, que siempre he estado pensando, que las mujeres necesitamos más visibilidad y más credibilidad, porque hay muchísimas mujeres con talento, muchísimas cosas que están siendo hechas, pero que no las conocemos. Entonces creo que la visibilidad es uno de los puntos que más me llamó la atención. Y otra cosa que yo quería hacer era tener esa diversidad de tipo de música, porque HL Music lanza todos los tipos de música electrónica mientras sean de mujer. Porque yo conozco muchas artistas de chill out, de psytrance, de techno. De hecho, mi álbum, que fue el primer lanzamiento de la HL Music, era un álbum de todo. O sea, tiene una música de techno, tiene una música de... es meramente de psytrance, pero es todo medio que revuelto. Entonces yo dije, ¿dónde que yo voy a lanzar eso? ¿Él tiene la cara de qué? Él tiene la cara de yo, ¿sabes? Entonces, la intención fue poder abrir un mercado en primera que tuviera varios tipos de música electrónica, porque hasta nosotras mismas, ¿no? A veces te dan ganas de hacer un chill out, y a veces te dan ganas, y también quieres que el mundo lo escuche, ¿sabes? Entonces, todo lo que uno tenga ganas de lanzar dentro de los lacks de la música electrónica, bueno, puede ser lanzado en HL. Y fue precisamente para mujeres por esto, por esta visibilidad, porque yo tengo millones de amigas DJs extremadamente talentosas que sufren para sacar sus tracks porque esto no queda en esta disquera, porque esto me dijeron que no, porque en mi nuevo EP tengo 3 rolas de Psy y 2 de Chill Out. Entonces, así, ¿por qué no podemos hacer todo y englobar los dos mundos en el mismo lugar? Sí, claro, totalmente. Y creo que eso es un distintivo, ¿no? De HL Music, y que justo nos abre las puertas a las productoras que, o sea, por ejemplo, yo como Haki, pues sí hago como cosas de tecno, psytecno, cosas como no tan rápidas, no tan psytranceras. Y está súper chido poder tener este espacio, ¿no? Y como dices tú, la visibilidad es bien importante. Yo creo que sí se inspira, no solo hablando como románticamente de las nuevas generaciones y todo, sino, o sea, en general a la escena de mujeres, inspira ver disqueras conformadas por mujeres donde se tome en serio nuestro trabajo, donde no se trate de, como de trayectoria, ¿no? O sea, de como que, oigan, necesito tener 20,000 lanzamientos de psytrance para poder firmar en tal label, ¿no? Y entonces, pues HL Music está como súper abierto, y yo sí creo que es muy importante inspirarnos y justo como que el público, no sé, cuando te ve tocar diga, wow, Adala Moon la está rompiendo, la está haciendo increíble, yo también puedo, ¿no? O sea, el hecho de ver una mujer en el escenario creo que nos inspira a muchas otras mujeres. No sé, ¿tú qué opines sobre esto? Yo creo que eso es la pieza esencial, ¿sabes? Creo que tenemos que inspirar, creo que tenemos que ser un ejemplo. Para mí, la primera vez que yo vi a una mujer tocar, dije, wow, yo también puedo hacerlo. O sea, ni siquiera había pasado por mi cabeza, porque había ido a varias fiestas y siempre los DJs eran hombres. Y no me estaba fijando en eso. Pero la primera vez que fui en México a un festival que se llama El Día Fuera del Tiempo, y vi a una mujer tocar, dije, wow, qué lindo, qué padre, yo también puedo hacer eso. Entonces, así, esa inspiración, esas ideas surgieron de ver una persona, mujer, materializar algo que ya te gusta, ¿no? Ya te gusta la música, ya te gusta el psytrance o X tipo de música. Entonces, sabes que lo puedes hacer. Y otra cosa que es muy importante es que tenemos que entender que las mujeres hacemos muchas cosas en nuestro día a día. Las mujeres normalmente tenemos diversas actividades y eso a veces es muy pesado por hacer música. Muchas mujeres son madres, muchas mujeres tienen trabajos y hacen otras actividades y se encargan de los papás y cocinan y limpian la casa y todas esas cosas. Entonces la música siempre la dejan a veces en otro lugar de su vida. Y HL Music también tiene mucha paciencia de abrir nuestra mente, decir, sí, somos todos, todo eso, y todo eso es muy bonito de hacer, porque las mamás tienen que tener esa oportunidad, todo el mundo tiene que tener esa oportunidad, y entonces yo creo que estamos creando una plataforma de apoyo y una plataforma de las personas no sentirse presionadas al tiempo que vas a mandar tu EP, a, ¿sabes? A todo ese mundo loco que estamos viviendo hoy en día, y que todas podamos tener esa oportunidad de la misma manera que si tú llevas 20 años tocando o que si va a ser tu primer lanzamiento, que todas tengamos la misma chance de hacer lo mismo. Claro, eso creo que es muy importante, ¿no? También saber que pues nosotras como mujeres justo experimentamos eso, ¿no? Y que es fundamental en esta cuestión que se llama pues la brecha de género, ¿no? Que las mujeres tenemos mucha más, a veces, responsabilidades, y esto nos deja menos tiempo para desarrollarnos en otras disciplinas, ¿no? Y bueno, hablando de inspiración, queremos mandar ahorita a una rolita. Adala nos va a estar compartiendo al final de cada bloque algún track de alguna mujer que le haya inspirado a lo largo de su carrera o en la actualidad. Y bueno, vamos a este corte, escuchamos este track y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. deixa de lado a razão e deixa brilhar o sol escondido em seu interior. Bueno, pues estamos de vuelta. Ya saben que están escuchando Radio Cósmica Libre. Acabamos de escuchar un track que nos recomendó Adala Moon. Y bueno, para quienes nos están sintonizando apenas, estamos hablando de Ixchel Music, que es una disquera que Adala Moon fundó en 2024 en Brasil con la finalidad de apoyar talentos femeninos en la escena de la música electrónica. Y bueno, Adala Moon, en el bloque pasado estábamos hablando un poquito de la visibilización femenina y de lo importante que es encontrar esta inspiración en los escenarios y entre nosotras, también como apoyarnos. Y nos gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia como mujer en los festivales y en general dentro de la escena internacional del Psytrance, donde pues la mayoría de los DJs y de los productores son varones. Entonces, pues quisiéramos que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia. Mi experiencia ha sido desafiadora, pero también muy gratificante, porque felizmente he tenido muchas oportunidades de tocar en muchas fiestas y festivales internacionales. Yo creo que hay un súper desequilibrio de género, siempre. La mayoría de los lineups tienen 90% hombre. Algunos lineups no tienen ni una mujer en los lineups. Es un espacio difícil de conquistar, pero no imposible. Y yo creo que eso es algo que me motiva a tener más fuerzas para que pase, ¿sabes? Así, creo que es algo que me deja como, no, tenemos que hacerlo, así, tenemos que llegar ahí, tenemos que estar ahí. Entonces, marcar esa presencia para mí siempre ha sido muy importante, es algo que me deja súper motivada a hacer eso. Y también realmente yo tengo que agradecer a muchas amigas mujeres que me apoyan y que me han apoyado a hacer esto, porque tiene muchas mujeres que están detrás de las producciones de fiestas y festivales de música electrónica, que son el contacto para tú llegar a tocar al evento, independientemente del lineup. Entonces, así, yo siempre he sido muy apoyada por otras mujeres. Y claro, ¿no? Siempre tiene los desafíos de estereotipo también, que ay, una DJ tiene que se ver así, tiene que ser así, tiene que vestirse así, ¿no? Y yo creo que también eso ha sido un desafío para mí, porque yo no soy la persona que se viste súper hippie o la persona que es súper buenota para salir a tocar así también. Entonces, no, yo soy una persona extremadamente simple y básica, ¿sabes? Entonces creo que también esos estereotipos son difíciles en cualquier escena de música electrónica, pero bueno, al final de cuentas lo que se destaca y lo que importa es el amor y la pasión que tengas por lo que haces. Creo que la gente lo consigue notar. Sí, creo que justo, ¿no? Es muy difícil romper con esos estereotipos. O porque pues siempre es eso, ¿no? Lo que tú decías, cómo se ve, con quién se lleva, en dónde se está, o sea, cuáles son como sus círculos. Pero sí creo que esto que comentas del apoyo entre mujeres y que siempre has tenido como este respaldo y al final el talento y la pasión por la música, ¿no? Y creo que también das en un punto clave que es la constancia. O sea, yo creo que a muchas mujeres, no quiero decir todas, pero muchas mujeres en la escena, incluida yo, hablando desde mi perspectiva, sí, a veces es súper cansado y es como decir, híjole, es muy cansado estar insistiendo y hay mucha gente que lo suelta, ¿no? Pero tú estás justo del otro lado, ¿no? Como de insistir, de ser constante, de decir, si no hay mujeres representando, vamos a estar más y no voy a soltar y lo voy a hacer porque pues tienes todo con qué hacerlo, ¿no? O sea, tienes un gran amor y un gran talento y una gran pasión, que eso se nota, ¿no? Y creo que estas redes de apoyo, al final, como dices tú, este apoyo que te ha logrado mostrar tu talento a nivel internacional, pues listo, ¿no? Ahí es cuando se engancha y ves que la gente reacciona a tus sets y de ahí es donde yo creo que empieza a hacer la diferencia, ¿no? O sea, estar ahí insistiendo y hacerlo siempre con esa pasión y el talento que ahí está, ¿no? Nos gustaría saber un poquito cómo ves tú la escena en Brasil y por qué o cómo crees que Xcel Music puede ahí hacer la diferencia. Digo, yo sé que estás viviendo allá, ya llevas bastantes años, pero cuéntame un poquito cómo es por allá la movida, cómo ves tú esta cuestión del talento femenino, cómo Xcel Music podría aportar por allá. Fíjate que yo llegué aquí a vivir a Brasil en 2010, hace 15 años más o menos. Y cuando yo ya había vivido en otros lugares, por ejemplo en México, viví un tiempo en Inglaterra, y yo veía pocas mujeres tocando, ¿no? Tenía unas aquí, unas allá. No había muchas personas en ese tiempo tocando mujeres en el size trans. Y cuando yo llegué aquí a Brasil, ¡wow! Había muchísimas, muchísimas, ¿sabes? Entonces yo dije, ¡wow! O sea, aquí, y de todos los tipos de música. O sea, había las específicas DJs de dark, de progue, de full on, de todo. Y representaban cañón. Y yo dije, wow. Entonces, así para mí, Brasil me sorprendió la cantidad de mujeres que había actuando en la escena. Y creo que, aunque las mujeres, cuando yo llegué aquí, o bueno, en general en el mundo, y todavía existe esa diferencia, una barrera grandísima que sí me sorprendió mucho era la desigualdad monetaria. porque las chavas de aquí tocaban igual que todos los hombres de aquí, la rompían y ganaban, pero así, no te puedo decir que ni un tercio de lo que los hombres ganaban. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿cómo? Si tocas en las fiestas más grandes que hay, si te ponen en los mejores horarios y están ganando tipo un tercio. Dije, no, eso no puede pasar, ¿no? Y entonces ahí hace muchos años comenzó mi pila así de, no, yo quiero que esto mejore. Y tienen muchísimas DJs y aquí ya está una escena súper grande, ¿no? Porque Brasil es una escena constante, muy grande, muy establecida. Tenemos muchísimas fiestas por año, también porque es un país muy grande. Pero aquí las mujeres tienen una expresión, tienen una representabilidad muy grande. Y yo creo que faltaba ese apoyo y ese decir, no, tenemos que cobrar lo mismo. Bueno, si no es lo mismo, bueno, que no sea por género que te pagan menos, sino que sea porque tiene unos trabajos mejores, ¿no? A los que les van a pagar más, independientemente si son hombres o mujeres, pero hay que hacer eso más justo, hay que hacer una escena más justa, hay que juntarnos más para hacer más cosas. Y aquí también hay muchísimas mujeres productoras. Entonces, esas son una de las cosas que más me llamó la atención desde que llegué aquí a Brasil. Creo que diste en un punto clave muy fuerte que al final, bueno, al menos acá en México, lo que nos enseñan, incluso no solo en la escena, ¿no? Sino en los trabajos o en general, es como que, ay, es de mal gusto hablar de los salarios. No se mencionen los salarios en tu oficina o en tu agencia o donde estás trabajando, ¿no? Y cuando empiezas un poquito a mencionar de eso, te das cuenta que por los mismos puestos y con el mismo talento, las mujeres ganamos menos. Y es como, a ver, o sea, ¿qué onda? ¿Somos ciudadanas de segunda clase o por qué? Por lo mismo esfuerzo, la misma formación y el mismo trabajo que se está haciendo, porque existe esta brecha de género, ¿no? O sea, y creo que es muy importante hablarlo porque hay muchas mujeres que no lo ven. Ya sin mencionar a los varones, que son quienes, pues, al final están imponiendo las reglas del juego, ¿no? Pero sí creo que es importante hablarlo, ¿no? O sea, yo también comprendo, ¿no? Si tienes un headliner internacional con una carrera de 20,000+ años y te va a traer más gente por el mero hecho de marketing, pues así funciona, ¿no? Sí, a un headliner, pues es natural que se le esté pagando más, pero justo como tú mencionas, o sea, si es equivalente y si es la misma trayectoria y tanto sea un hombre DJ como una mujer están en digamos haciendo la misma chamba y rompiéndola, ¿por qué esta inequidad, no? O sea, creo que son temas que hay que poner en la mesa y que es importante platicarlos. Y bueno, también invitar a la reflexión a nuestros escuchas y pues empezar a cuestionarnos y empezar a reflexionar sobre estos temas de por qué estas desigualdades, ¿no? Cómo funcionan y cómo las podemos pues ir derribando. Nos vamos ahorita a otra pausa. Vamos a escuchar nuestro segundo track seleccionado por Adala Moon y volvemos para continuar con esta entrevista. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Listo, pues estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Radio Cósmica Libre. Acabamos de tener una pequeña pausa musical con unas rolitas que nos está recomendando Adala Moon, nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es DJ y productora de música electrónica, en general de psytrance, y es fundadora de Ixchel Music, una disquera brasileña que apoya DJs y productoras de música electrónica en todo el mundo. Y bueno, Adala, ya hablamos un poquito de Ixchel Music, de esta apertura a distintos géneros de música electrónica, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia trabajando, vinculando con otras mujeres que se dedican a trabajar en la música. Sé que existen mitos urbanos horribles del patriarcado, donde nos dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo para derrumbar estas mentiras? ¿Cómo ha sido para ti trabajar, vincular, firmar a otras mujeres y crear estas redes que, pues, la verdad es que sí nos inspiran y no quisiera exagerar, pero sí creo que salvan vidas? Entonces, pues, cuéntanos un poquito. La verdad, yo estoy teniendo una experiencia increíblemente buena, porque muchas personas que me mandaron tracks y que yo estoy lanzando, después vienen a contarme una historia de, güey, tú fuiste la primera persona que yo vi tocando y te admiro muchísimo y no puedo creer que estoy trabajando contigo. O sea, y a veces no me lo dicen de primera. O sea, a veces ya me entero ya que estamos hablando, no, ya va a ser el lanzamiento, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, hace unos 4 días subí un track de una chica, Samantha, que va a salir el próximo mes. Y después de que ya habíamos hecho todo lo del track y todo, ya le estaba diciendo así de, no, vamos a organizar una campaña de marketing para lo del track. Todo lo que necesites que un label pueda ayudarte, márcame, taguéame, vamos a hacer collabs en internet. Ok, sacó un video de ella. Ella hace tap dancing, es bailarina de tap dancing. Sacó un video de hace 8 años haciendo tap dancing con una música mía. Y me lo mandó y me dijo, ve este video de YouTube. O sea, no manches, como 8 años atrás. Le dije, no lo puedo creer. Y me dijo, es para que entiendas todo lo que has llegado a mi vida por alguna razón específica desde ese tiempo. Y ahora yo hago tap dancing, pero hace poco tiempo me hice DJ. Y mira, o sea, la conexión. Y dije, qué loco. Entonces, así, yo estoy encontrando cosas y muchas personas que me dicen que han sido inspiradas por mí, aunque hagan otro tipo de música, por la carrera, por la trayectoria, por esas cosas. Trabajar con mujeres es un desafío porque en el sentido de que muchas mujeres a las que yo estoy lanzando están lanzando por la primera vez. Entonces, para mí hay unas cosas que son súper obvias, ¿no? Ah, te armes el track, te armes una campaña de marketing, los derechos de autor se mandan aquí, recoges este dinero acá. Pero para las chicas no saben. Entonces, yo estoy haciendo todo un trabajo también de unos PDFs para explicar cómo que sería una campaña de marketing con ideas para intentar para ayudar, cómo que puedes reclamar tu perfil de Spotify para tener el acceso al Spotify Artist. Estoy haciendo una gama de cosas educativas, ¿sabes? Que no pensé que eso iba a pasar dentro de mi función en la disquera, pero es extremadamente gratificante porque las personas, la escena está creciendo con eso, solo tiene a ganar. Claro que sí, me ha tocado cosas que digo, wow, o sea, de personas que reclaman de todo, de personas que las he llevado a un festival y dices, Dios mío, ¿por qué traje a esta persona que nos deja de reclamar o qué hice mal en mi vida? Pero güey, te lo puedo decir que es 2%, o sea, sí, del 100% de lo que yo vivo feliz en la grabadora, bueno, siempre tiene alguien así, pero eso es independientemente de ser mujer o hombre, ¿eh? Siempre tiene alguien que va a reclamar de todo, que no me gustó, que está calor, que, ay, güey, esto se me hizo bien chafa, o sea, lógico, lógico. Entonces, así, tener ese trabajo es un desafío, pero el 90% de las veces es extremadamente gratificante. Oye, es súper interesante esto que me comentas, porque sí lo he visto, lo he vivido a través de la Radio Cósmica, esta cuestión como de ir mostrando, ir compartiendo nuestros conocimientos, ¿no? A veces, como productora, a mí también es como de, oye, yo te enseño a usar el programa, vamos a editar, vamos a hacer esto. Y este rol que tú juegas, que creo que tampoco lo viste al inicio, pero ahora lo ves, ¿no? Un poquito, pues esto, ¿no? Todo lo que implica ser label manager, ¿no? No solamente firmar a la gente y llevar toda la agenda, sino ir formando un poco a las mujeres, ¿no? Y creo que esto se vincula, se relaciona directamente con lo que decíamos, que las mujeres tenemos muchas otras roles y muchas otras presiones sociales, como cuidados, como maternar, como el hogar, como aparte trabajar, y tenemos un montón de cargas que socialmente nos han sido impuestas, digamos, unas son elegidas, no, eso no implica que no las hagamos con gusto, pero sí esto de que al final dejamos muchas cosas porque el tiempo no nos alcanza, ¿no? Y esto justo creo que se relaciona directamente con esta cuestión de compartir nuestros conocimientos, porque si yo no he tenido el tiempo de conocer cómo hacer una campaña de marketing, o ni siquiera me lo he preguntado porque nunca he estado ahí, el hecho de que tú llegues y apoyes y brindes estas herramientas, creo que de una u otra forma también es una forma de cuidado, ¿no? Y de crear una red y no sé, se me hace súper loable, porque es como este conocimiento que te estoy dando, sé que lo vas a ir a aplicar en otras dimensiones de tu vida y está bien, ¿no? O sea, no es como esta cuestión de quiero el conocimiento para mí y no comparto, al contrario, es como úsalo, aprende y ahora sí que pasa la voz, ¿no? Sí, y eso a mí se me hace como súper chido, que no solo estemos apoyándonos y creando estos espacios donde podamos compartir y producir lo que nos encanta de la música electrónica, sino que al final va como más a fondo, ¿no? O sea, esta cuestión como de te invito a que conozcas cómo funciona todo esto y que obtengas nuevas habilidades, ¿no? O sea, eso a mí se me hace como súper chido y es también pues una apuesta de la radio poder pues compartir saberes. Incluso lo pongo aquí en la mesa, estaría súper interesante después, ya que vengas a México, o sea, en algún momento voy para allá, poder crear este tipo de encuentros, ¿no? De workshops, de conversatorios y talleres de one on one con Adala Moon, cómo llevas tu label y que nos cuentes cómo, ¿no? Y un taller para mujeres, y o sea, ahorita se me ocurre porque son cosas que a la radio le interesan un montón, ¿no? Esta cuestión como de autogestión y más pues podernos compartir nuestros conocimientos. Sí, es que la verdad es algo muy loco, pero cuando tú escoges hacer música, tú piensas que solo vas a hacer música. Pero ser un artista conlleva a millones de otras actividades que no tienen nada que ver con la música. Por ejemplo, marketing, por ejemplo, cosas esenciales para hacer tu presentación en escenarios, cómo que tienes que llevar tu actitud, tu seguridad personal a una presentación, qué es lo que vas a proyectar, cómo funciona la industria de negocios de la música electrónica, cuál es el modelo de negocios de la música electrónica, cómo vas a escoger tus representatividades, por ejemplo, tu disquera, tu agencia de bookings, quién va a ser tu manager, que engloba un mundo de cosas que a veces inocentemente uno llega a su casa y hace una música en su compu y voy a buscar dónde la voy a lanzar, pero esto es un mundo gigante, una industria que genera billones de dólares en el año y que cada uno tiene su función de ese pedacito. Entonces así, poco a poco las personas van conociendo otro tipo, oh, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué necesito un manager? ¿Pero por qué necesito una agencia de bookings? ¿Pero por qué necesito un publisher que recoja mis derechos autorales? ¿Pero a dónde se va ese dinero? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces es toda una cadena de cosas que poco a poco vamos aprendiendo, porque son millones de cosas. Entonces, no está tan fácil, pero bueno, poco a poco vas sabiendo los pasos, ¿no? Cuando estás en tu cuarto haciendo una música, lo que te importa es saber del programa, es saber música, es poder hacer un track. Cuando lo quieres lanzar, te das cuenta que necesitas conocer otro mundo. Y cuando tienes que recibir por tu lanzamiento, te das cuenta que hay otros seres por ahí externamente, ¿no? Y que todo eso es parte de una industria, es parte de un juego. Y que cómo se hacen todas las cosas que tienes que hacer, contratos internacionales, cuando vas a recibir dinero de fuera porque tienes que declarar tus impuestos así, cómo vas a emitir notas fiscales si tú eres un artista. Entonces, sí, son millones, es un universo, ¿sabes? Entonces, así, eso es una cosa que a mí me parece, es que para mí era muy obvia cuando yo comencé a hacer la disquera, ¿sabes? Y me di cuenta que no es una cosa tan obvia, no es una cosa que las personas supiesen desde antes, no es una cosa que no mucha gente sabe, de hecho. Hasta grandes artistas, yo sé grandes artistas que no recogen sus derechos autorales porque no saben cómo. Entonces, así, bueno, es un mundo enorme, y si podemos ser parte de ese mundo con educación para que las personas no pierdan tiempo y dinero, porque mientras más años dejas de recoger tus derechos de autor, mientras más tiempo te tardes en formalizarte como una empresa, todas esas cosas, creo que tienes muchas ventajas si lo supieras desde el principio. Claro, y como dices tú, como que cuando empiezas como DJ y como productora, o sea, como que todo el foco está en vamos a tocar a tal escenario y mi rola y mi DJ set, y no te imaginas, ¿no?, que es una industria gigante y que justo, ¿no?, hay un montón de cosas pasando. Y eso, ¿no? Creo que es importante, pues, también dimensionarlo y tenerlo, pues, presente. Para cerrar este bloque, me gustaría preguntarte, creo que ahorita es bastante prudente, a las mujeres que nos están escuchando y que quieren y buscan profesionalizarse como DJs y como productoras, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías en tu experiencia? ¿Qué consejos les darías para poder profesionalizarse y justo dar este salto y empezar a tener más visibilidad en la escena? Yo digo que la música puede ser una cosa medio asustadora al comienzo, medio desafiadora al principio, pero si tú tienes el foco, la garra de ir para frente, de decir yo, eso es lo que yo quiero, yo creo que la mayor cosa que tienes que hacer es creer en ti mismo. Creer en ti mismo, va a ser desafiador, vas a encontrar cosas, pero que nada sea un obstáculo que te pare para decir, ay, no lo voy a hacer porque tengo que abrir una empresa para hacer una nota fiscal. Ay, no voy a parar de tocar porque no hice marketing de mi último track. Ay, continúa haciéndolo. A veces no vas a tener tiempo para hacer el marketing, pero la rola estuvo chida y salió y fue. A veces vas a tener que hacer tiempo en tu vida, en tu agenda, para ir a abrir una empresa, declarar impuestos, hacer todas esas cosas, pero bueno, no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, así, mi mensaje es que el mundo está esperando escuchar a las personas nuevas. Siempre creo que la tendencia del mundo es que ama escuchar cosas nuevas, y que muchas mujeres pueden tener ese espacio de creatividad para ser escuchadas. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vámonos a otra rolita para cerrar este bloque, y llegamos ya casi al final. Entonces, bueno, disfrutemos esta rolita que viene y seguimos aquí, ya saben, en Radio Cósmica Libre. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Nós somos uma só voz. Nunca mais estaremos a sós. As vozes ancestrais se orgulham hoje. Temos pressa, somos revolução e música. Dispensamos súplicas. As bruxas Nunca mais queimarão em praça pública. Nunca mais queimarão em praça pública. Nunca mais queimarão em praça pública. Somos revolução em música. As bruxas nunca mais queimarão em praça pública. Nunca mais queimarão em praça pública. Nunca mais queimarão em praça pública. Temos pressa e vamos à luta. Somos revolução e música. E somos muitas. Somos místicas, guerreiras e bruxas. Revolução e música. Se revela na busca profunda que transcende as aparências. Cada passo que damos é uma dança que celebra a persistência de nossas raízes. Nossa voz ressoa como um eco e representa a determinação das que vieram antes de nós. Nosso corpo se transforma em movimento poderoso, ancestral. Somos um oráculo. Personificação de todos os astros. Representatividade. Tradução de liberdade. Mulher. Que sente no peito desejo por respeito. É preciso respeito. Seja quem você quiser. Vista o que você quiser. Tudo que puder. Seja você, mulher. estamos sós. Temos pressa e vamos à luta. E somos muitas. Pues ya regresamos de este corte musical. Estamos hablando aquí con Adala Moon. Ella es DJ y productora de música electrónica, enfocada principalmente al psytrance, y es fundadora de Eggshell Music. Hemos estado hablando de este label que firma a mujeres en la escena electrónica internacional. Y bueno, Adala Moon la fundó en el año pasado, en 2024. Y bueno, nos encantan este tipo de proyectos acá en la Radio Cósmica. Y bueno, hemos estado hablando justo sobre las mujeres, sobre su representación en la escena. Hemos estado hablando de los obstáculos que tenemos que enfrentar a veces. Y también hemos mencionado pues una de las preocupaciones que tenemos como mujeres en la escena, que es esto de la representación femenina en los festivales. Desde acá, desde Radio Cósmica, nos gusta analizar los carteles. Y pues sí, la presencia femenina es muy baja. Como comentaba Adala Moon en algún bloque pasado, hay veces que los lineups ni siquiera encuentras a una mujer, ¿no? O los porcentajes son súper, súper bajos. El año pasado tuve la oportunidad de ir al Modem, a un festival justo de psytrance y de música psicodélica en general, en Croacia. Y realicé este análisis de los tres escenarios y pues la representación que me arrojó, las cifras que me arrojaron, fueron menos del 14%. Estamos hablando de que tienen más de 250 actos, de los cuales solamente el 14%, un poco menos del 14% son mujeres. Esto pues es muy bajo, la verdad. Y desde la Radio Cósmica hemos iniciado estas reflexiones, estos diálogos. Nos hemos acercado a bookers, a managers, incluso algunas pláticas que se dan. Y preguntando justo a las personas, a los stage managers, a las demás personas que están en la organización, que tienden a ser varones. En algunas ocasiones hay algunas mujeres involucradas, o un par de mujeres. Y lo que nos cuentan algunos de los bookers, sobre todo los varones, es que no hay suficientes propuestas femeninas. Este es uno de sus primeros argumentos, que no hay suficientes propuestas femeninas, que las propuestas femeninas que hay son de mala calidad o que no llegan a la calidad que buscan para sus festivales, lo cual desde mi punto de vista me parece absolutamente falso. Pero bueno, Adala, ¿tú qué les dirías a estos bookers o qué opinas al respecto de este tema? ¿Y cómo ves tú, qué consejos darías para incluir a más mujeres en los lineups de estos festivales? La verdad, yo estoy con un super proyecto ya hecho, ¿no? Acerca sobre ese tema. Por ejemplo, este año yo llevé 6 chicas que ya lanzaron en la grabadora conmigo para el Tribal Gathering de este año. Hicimos una campaña súper grande de Shell. Tribal Gathering es un festival que tú ya fuiste, ya lo conoces, y son súper abiertos a todos los tipos de talento, y el 54% del lineup es mujer. Tribal Gathering es un festival increíble, súper abierto a todas estas causas, a todas estas cosas. y fue súper bien acepto el proyecto de llevar más chicas, no solamente de la Excel, o sea, no estoy diciendo solamente de la Excel, pero de abrir el line-up para todas las mujeres, ¿no? Y con esto de la grabadora, yo estoy haciendo, creando varios meetings y varias reuniones con varias personas que yo conozca de festivales para abrir la mente de esto. Yo también estoy preguntando, ¿por qué que no hay mujeres en el line-up? Por ejemplo, tuve una reunión con Chris Williams, Nanoplex, que es el dueño del Noisley Festival de Inglaterra, y le dije, Chris, no tiene ni una mujer en el line-up. O sea, no me puedes decir que es por dinero, porque probablemente ganan menos que muchas personas. No me puedes decir que es por logística, porque hay varias mujeres en Inglaterra que ya viven ahí, que no necesitas pagarles un avión. No me puedes decir que es por mala calidad, porque tiene mujeres aquí tocando más de 25 años. Entonces, así, ¿cuál que es la disculpa? Y él me dijo que ni siquiera lo había notado. Que, o sea, que estaba fuera de su radar, de su punto de vista. Y le dije, Chris, ¿puedes poner más atención en esto el próximo año? Le dije, yo no te lo estoy diciendo para que me lleves a mí. Tiene una grande lote de mujeres que viven en Inglaterra, que hacen música, que tocan en todos los festivales fuera de Inglaterra, que te va a costar más barato, que no vas a pagar aviones internacionales, y que cuál es el, o sea, y que tú puedes poner esta causa en evidencia, y que si tú pones esta causa en evidencia, yo te ayudo a hacer marketing del festival acerca de esto. Entonces, así, yo todavía encima de esto te voy a ayudar, ¿sabes? Entonces, creo que es una propuesta que tenemos que llevar a varios lugares, porque hay personas que simplemente ni siquiera se dieron cuenta de esto. Montaron online, ¿no? Sin pensar en todas estas causas que te estoy diciendo. Entonces, así, tengo ese proyecto también, Universo Paralelo, el escenario 303 es hecho por Ekanta, que es una DJ, productora, mujer, que tiene muchos años en nuestra escena. Ekanta es absolutamente abierta para escuchar talentos femeninos, para criar talentos femeninos. Universo Paralelo este año tuvo mucha representatividad de mujeres, tanto en el escenario principal, en el 303, prácticamente 50% fue mujeres. En la pista pirata también, prácticamente 50% de la pista pirata fueron mujeres. Entonces, así, estoy con ese proyecto, con personas que quieran ser conscientes, y no escucho esas respuestas de no tienen calidad. No, es que hay música para todo. O sea, para todo, para abrir la pista, para hacer un ritual cuando vas a abrir el festival, hasta para tener un headline. Entonces, así, tiene gente que realmente no está concientizada de eso, y que creo que hay que hacer un poquito de trabajo para que se abra. Obviamente tiene gente que te dice que estás loca, que no, que ellos van a hacer el line-up que quieras. Perfecto, tú tienes que hacer el line-up que tú quieras, es tu evento. Solo te estamos haciendo un llamado de concientización de puedes escoger varias personas que te convienen en tu line-up, y que van a hacer un show increíble para ti, ¿sabes? Porque normalmente las mujeres son más esforzadas en eso de hacer marketing para promover sus shows. Normalmente las mujeres son más esforzadas, de que son más puntuales, de que son más bien portadas y que piden menos cosas en un rider técnico, de hecho. Entonces, bueno, no tienen nada a perder, pero muchas veces es una falta de concientización enorme. Oye, pues qué interesante y qué fuerte esto que me comentas, que estabas platicando con estos organizadores, ¿no? Porque que no lo vean es como, ok, o sea, no está en tu radar, no es tu tema, no tendría por qué serlo, pero pues si al final esta escena es, las bases son supuestamente el plur y que el peace, el love, el unity y el respect, ¿dónde estamos las mujeres? O sea, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿cuál es nuestro rol aquí? Entonces, Lástima, porque estuve viendo algunas publicaciones y parece ser que el Noisily de este año se canceló. Creo que tuvieron ahí algunas cuestiones con algunos socios. No sé en realidad realmente, no me he puesto a investigar. Y pues digo que qué lástima, porque justo cuando se están hablando, cuando tú estás poniendo estos temas en la mesa, pues se cae este festival. A mí la verdad es que también se me ha dicho esto cuando cuestiono abiertamente de, oye, tu festival tiene 0.02%, ¿no? Y se sienten atacados y es como, así tú no vas a llegar a ningún lado. Si tú lo que quieres es tocar en festivales, mándanos un demo. Y se empiezan como, y es como, a ver, espérame, no es un ataque. Es nada más que puedas verlo. O sea, si no lo estás viendo, velo. Lo estoy poniendo en la mesa para que lo podamos observar y si nos interesa hacer algo al respecto. También es completamente válido lo que tú dices, si es tu festival y tú estás moviéndolo todo y consiguiendo los patrocinadores y porque sabemos que armar un festival no es tarea fácil, tú estás en tu derecho, por supuesto, de armar tu lineup como tú gustes, pero ¿qué tal si abrieras el espacio, te puedes colocar como uno de los festivales que está haciendo algo groundbreaking, ¿no? Que está haciendo un hito. Porque sí, en Panamá, donde nos conocimos, sí tienen clara la misión de que el 50 o más del 50% sea talento femenino y se conoce por esto, ¿no? Pero yo creo que sí es un tema que tendríamos que abordar más. Y esto, ¿no? Un poquito platicar de no es que queramos hacerte quedar mal, es solamente que está pasando esto a nivel global. Y a mí sí, en una charla en la que estuve allá en el Modem, donde al final tuve la oportunidad de hacer estas preguntas, porque estaban ahí el stage manager del Swamp y la stage manager de todos los stage managers. Entonces sí se empezó una conversación un poquito acalorada porque los varones se sentían atacados y las mujeres se sentían identificadas. Entonces sí fue como, a ver, ustedes saben qué está pasando. O sea, sus palabras pueden decir algo, pero al final las cifras no mienten. Y estas son las cifras, ¿no? Y no, o sea, están en su derecho de hacer lo que quieran con sus lineups, pero ¿qué tal si hiciéramos una escena más equitativa, más equilibrada, más abierta para las mujeres, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Seguir hablando de estas cuestiones. Y pues enhorabuena por todo tu chamba y por estar ahí con el universo paralelo y con 303 Stage y pues que son pues temas que al final nos atraviesan, ¿no? Y bueno, nos acercamos ya un poquito ya al final de esta entrevista. Te quiero agradecer, Adal Amun, muchísimo por tu tiempo, por tus reflexiones, por compartirnos sobre ti, sobre Ixchel Music. Cuéntanos un poquito, al final de esta entrevista, que ya se acerca vertiginosamente, vamos a escuchar un DJ set que nos haces favor de compartirnos. Entonces, pues cuéntanos un poquito sobre este DJ set que vamos a escuchar a continuación. Este set lo hice un poquito más psicodélico. Trae una onda más full-on, más psicodélica. La primera música con la que abro, Blue Pill, todavía no fue lanzada. Es nueva, nuevecita. Entonces la puse en el set para que la puedan escuchar por primera vez, para que ojalá que les guste mucho. Y el set se va construyendo un poco más psicodélico hasta el final. Buenísimo, nos encanta la psicodelia. Vamos a estar con la orejita parada para escuchar este nuevo track. Y bueno, disfrutarlo muchísimo. Muchas gracias. Déjanos por acá, bueno, cuéntanos dónde te podemos seguir, tus redes sociales, dónde te podemos escuchar. Y si hay algún evento que venga pronto que te emocione mucho y qué viene para Ixchel Music. Y dónde también podemos seguirte a ti y a este label que nos gusta tanto. Bueno, las redes del label es arroba Ixchel Music, Ixchel Music Label. En Facebook, en Instagram, en SoundCloud, también tenemos SoundCloud y estamos construyendo nuestro canal de YouTube. Entonces pueden seguirnos por todas las redes sociales. Tenemos nuestro playlist que eventualmente te voy a mandar para que lo escuchen. Nuestro playlist hecho de puras músicas de mujeres en Spotify, Ixchel Music Label Playlist. Mi proyecto personal, Ada Lamón, está igual. Ada Lamón, todo juntito. Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud, todo. Excelente, excelente. Bueno, no olviden que, bueno, este espacio de Ixchel Music es exclusivamente para hablar de este label. Vamos a tener entrevistas, playlists, DJ sets. Entonces, bueno, este lanzamiento es el 2 de mayo, el viernes 2 de mayo, 4 p.m. hora Ciudad de México, 7 p.m. hora Sao Paulo. En los primeros viernes de cada mes se van a estar compartiendo las entrevistas y los DJ sets. Y el tercer viernes de cada mes se van a estar compartiendo estos playlists para que los escuchen. Los vamos a estar lanzando pues por aquí, por el sitio web, para que los sintonicen, disfruten, bailen, compartan, se inspiren. Amigas, es posible, estén en la escena en la que estén, en el experimental, el noise, el techno, el psycho. Se puede, podemos estar aquí y vivir de esto y hacerlo bien. Y pues eso, sigamos trabajando y creando estas redes. No sé, Adala, si quieras agregar algo más, si quieras decir algo más, o nos vamos ya con tu DJ set, como tú nos digas. Yo quiero invitar a todas las chicas productoras de música electrónica que estén ahí afuera escuchándonos a que manden su demo en Ixchel Music si les gustaría lanzar con nosotros. Estamos con esa plataforma intentando dar visibilidad a su trabajo y estamos trabajando muy armoniosamente entre nosotras. Entonces, quien quiser mandar su demo, son muy bienvenidas a la familia Ixchel. Muchas gracias, Adala. Y bueno, vámonos con este DJ set. Ya saben, están escuchando Radio Cósmica Libre. Yo soy Haki, me despido y nos seguimos escuchando por acá. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. vibration distant. In the last 100 years or so, modern science has come to a very mechanistic take on reality. To feel loved. Hopeful, happy. Yeah. psychedelic, psychedelic. Thank you. this time and place to discuss a topic on which ignorance too often abounds, for the truth too rarely perceived, and that is the most important topic on earth. Peace. Peace. Peace. Peace. We've seen in the last couple of years is an escalation of the availability. It's called ecstasy. Now, who doesn't want to take ecstasy? Thank you. Well, guess what? We've got another drug, and it makes you love everybody. Seems like a pulsing heartbeat. What phenomena could cause this? And do we know of anything that causes similar effects in the universe? It's not just something from a movie, but something in real life they've never seen before. Thank you. smile. I wanna fly. I wanna dance. Thank you. Down. Thank you. falta lo que nos sostenga. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Fe y fuerza. Radio Cósmica.